nombres son grandes. Bienvenidos y bienvenidas al Grito Negro. Bienvenidos y bienvenidas al Grito Negro. Hoy, martes 13 de septiembre. Bienvenidos y bienvenidas al Grito Negro. Hoy es martes 13 de septiembre y no estoy muy seguro si me acabas de escuchar, pero ahora creo que sí. Bueno, estamos aquí en los estudios de Radio Bronca, completamente en directo. Tenemos nada más y nada menos que al señor Lucifer con nosotros y del otro lado también tenemos al señor Gerard Horta, que ha venido aquí a compartir con nosotros este programa especial de 13 de septiembre. Ya lo sabes, martes 13 de septiembre, no te cases ni te embarques. Qui pot ajudar l'heroi? Qui pot ajudar l'heroïna que davalla sol? Avall de tot, al pou de l'abisme, rere la boca de l'infern per afrontar-se a si mateix. Qui pot abraçar la ruïna? Sòrdid malabarisme en què el fred és calent i ni en el condol pateix. Qui pot fer viatge d'altri si el que li és dat és fer-ne el seu? Que l'acompanyi qui? Aquell matat, el reu, l'ou podrit, el qui fou pervertit? Quines roses, quins clavells podem donar al qui transita com un beat cap a zona d'ombres, terra dels morts, l'immens fangar que si el cerques t'evita, car és ell que t'ha d'enxampar. Tanta remor, desesperats de mil pors trencades i espais negats per les comunions agitades en llàgrimes de foc. Sabem on som i quin és el fons, i com és el negre quan s'hi apropa el trastorn. Que no qualli el vel sobre la visió dels éssers. Entre la terra i el cel hi ha la taca del roig, pulmó dels àngels, batec de l'univers, la crida del cor. Això és el viatge i la resta és miratge. Si no hi ha concomitància, no hi ha petó. L'única petulància són els temors de la raó. Qui pot ajudar l'heroi? Qui pot ajudar l'heroïna? Que davalla sol, avall de tot, al pou de l'abisme, rere la boca de l'infern, per afrontar-se a si mateix. Qui? Qui, qui, qui? Qui? Bueno, bueno, estem aquí i ja estem començant a disfrutar. Això és el Grito Negro. Avui tenim un poeta de Barcelona grande, de los grandes. Grande com la Casio. I bueno, també dir que jo sí que soy Lucifer, però senyor, senyor no soy, eh? Jo tampoc. I després d'este poema, decir que esta emisión también la podréis escuchar por repetición. Sí, el próximo, bueno, saldrá el domingo de las 6 de la tarde, no, de 4 a 6, perdón, y también el próximo martes de 12 a 2 de la tarde. Y también se puede escuchar a través del podcast, que la dirección es podcastradiobronca.info. Y los que estáis escuchándonos ahora en directo, si queréis trucar por teléfono y podéis hablar con el Gerard, El teléfono es el 93-359-4900. Esto es Riguroso Directo de Radio Bronca, Ondas Libres. Exacto. Bueno, y vamos a arrancar escuchando una pequeña canción que habla del, de estas fechas que han pasado, del 11 de septiembre específicamente. Les adelanto que luego en el transcurso del programa también vamos a estar comentando un poquito lo que ha ido pasando por estas fechas. También tenemos una pequeña entrevista con una estudiante chilena que nos va a contar un poco lo que está pasando allí al otro lado del... del charco, y bueno, ahora vamos a poner una canción y luego volvemos. Bueno, antes de poner la canción, este poema que has recitado, ¿cómo te vino la inspiración? Acacio, quina pregunta. Ai, a mi la poesia m'ha salvat la vida, ja està. Vull dir, quan he escrit ha sigut per necessitat i bueno, tant en termes creatius perquè estava bé com perquè estava fent travessies de l'infern. Aleshores, la història ha estat sempre poder-ho canalitzar això en termes creatius i poder sortir de l'infern per tenir una comprensió distinta d'abans d'entrar-hi, una comprensió distinta de mi mateix, del món, de les relacions amb el món. Aleshores, doncs, la cosa aquí anava de baixada cap a baix, cap a baix, cap a baix. Qui pot ajudar l'heroi, qui pot ajudar l'heroïna, que davalla sol a baix de tot, el pou de l'abisme, rere la boca de l'infern, per afrontar-se a si mateix. Qui? Pues en aquestes estamos. Ya sabemos que la anarquía, la revolución, sin poesía, nos terminaría convirtiéndonos en traidores, o quizá en algo peor, en burócratas. Alguien con la música. We'll be right back. no levantar monumentos, no levantar catedrales. Bueno, desde aquí el infierno y con la honda satisfacción que siento con los compañeros que tengo hoy, quiero dedicarle a Gerard, porque yo lo considero un poeta paria, no un poeta de los del ego, sino un poeta obrero, Em flora, casi. Bueno, pues es diu escapar. Va per tu, company. Gràcies. Dice, toma Valium, come Prozac y caga química. Te llamarán poeta, locura, dirán, para ponerse batas blancas titulados por el egoísmo. ¡Egos, egos, egos! Hay que corregir, hay que estepar, normalizar y reprimir. Burgueses enriquecidos, mata, mata, mata al médico, destruye el hospital y caga, caga, caga mierda, mierda de verdad. Escapando del Valium, del Prozac y hasta del alcohol, batas blancas, burgueses enriquecidos, egos, egos, egos, y te hablarán de poesía, Marlboro como Rilke, Cernuda como Winston, escapar y reír, irse, desaparecer, saltando al abismo, y así, desprendido, quizás la vida te deje pasar. Desapercibido, batas blancas, burgueses, burgueses enriquecidos, egos, egos, egos, mata, mata, mata al médico, destruye el hospital y caga, caga, caga mierda, mierda, mierda de verdad. Molt bé, nen. Bueno. Molt bé, nen. Recordar que estamos aquí en las ondas libres, esto es El Grito Negro, y hoy tenemos al compañero Gerard Ostar, y ahora vamos a hablar de su libro... De la mística a las barricadas. Introducción al espiritismo catalán del siglo XIX dentro del contexto ocultista europeo. Bueno, hay que decirlo, es un libro muy, muy, muy interesante... y que vale la pena leer, te lo recomendamos desde aquí, De la mística a las barricadas. Y bueno, quizás como a manera de introducción para esta conversación, quería preguntarte un poquito acerca de esta idea que aparece en el libro, esta idea de un espiritismo libertario, ¿no? Mm. Entonces, a ver... Mm-hmm. Vale, en primer lloc, Mauricio y Acacio, gracias por la invitación, y para mí es una alegría... venir a Roquetes i ser aquí. Vull dir, sóc a Nou Barris, però Roquetes, la veritat, no hi havia arribat mai, i és un privilegi i una alegria. De la mística a les barricades era la meva primera recerca, era la tesina doctoral, que va tenir una continuïtat en la tesi doctoral, que una part es va publicar, va ser el llibre següent que va aparèixer, que es diu Cos i Revolució, en què ja em vaig centrar exclusivament en el vincle entre espiritisme i anarquisme a Catalunya. Però abans jo havia de situar-me en el mapa, que era l'ocultisme, que era l'esoterisme, que era l'hermetisme, com és que tants corrents socioreligiosos al llarg de la història d'Europa, des dels primers segles de l'era cristiana, havien estat invisibilitzats per una historiografia marxista a l'hora de reconèixer la importància d'aquests moviments, doncs moviments medievals abans de la reforma protestant, en què es plantejava no solament una denúncia de la impostura catòlica, des de la banda protestant, com és que els catòlics tenen la potestat d'esdevenir la representació de Déu a la terra material i de fer miracles quan duen a terme les seves operacions rituals, és a dir, tu t'has carregat 100 paios però vas al capellà, passes pel procés ritual i ja està, i surts d'allà i tant se val que t'hagis carregat els 100 paios. És a dir, el funcionariat catòlic històricament ha fet d'intermediari entre la terra i el cel, i per tant s'han atorgat la potestat de ser els representants de la divinitat a la terra. Però és que no solament molts corrents europeus, ja abans de la reforma denunciaven aquesta manipulació de la naturalesa per part dels capellans, que finalment deien sou uns impostors, sou satanistes, perquè no, només la Déu pot fer això, sinó que més denunciaven la propietat privada. I per això van ser massacrats abans i després de la reforma. Quan arribem al segle, a finals del XIX, totes les barreres, les classificacions, vull dir que 100 anys després veiem tan fixes, tan establertes entre el que tu comentaves abans, Mauricio, fe i raó. En aquell període, tota aquesta mena de condicionaments ideològics no hi són. És a dir, en moments, això ho plantejava una antropòloga anglesa, la Mary Douglas, deia, en moments de gran crisi social, en moments, en períodes de revoltes, en moments de canvi, i tot el segle XIX, sota la revolució industrial, és un període de tremolor, el cos també tremola. Què succeeix? Ens trobem a la Catalunya del XIX amb una efervescència proletària potentíssima. L'origen de l'anarquisme europeu és aquí, és a les classes populars catalanes. Què ens trobem? Processos de migració del camp a la ciutat molt bèsties. La gent al camp està completament controlada pel capellà, segle XIX. Quan arriba a la ciutat ni hi ha tantes esglésies, ni hi ha tantes parròquies, ni hi ha tants capellans per poder controlar tothom. Molta gent abandona el camp del catolicisme i, bueno, perquè òbviament no satisfà la seva realitat alienada, explotada, destrossada i matxacada davant de capellans que prediquen el que no practiquen. I una part d'aquesta gent va parar a l'espiritisme. Una altra part de gent que no ha estat mai militant religiosa també hi va parar interessada, doncs, per la possibilitat, per la viabilitat de comunicar-se amb els esperits dels morts, per saber com estan els familiars, per preguntar sobre el futur, per preguntar sobre la salut. Què succeeix amb els centres espiritistes catalans? Que el primer que es fa és aprendre a llegir i a escriure. Recordem que en aquells temps a Europa, la segona meitat del XIX, només una minoria sabia llegir i escriure. Els espiritistes el primer que fan és aprendre a llegir i escriure. Això vol dir que poden llegir directament el que els doni la gana. I ja no necessiten ni la intermediació del capellà, ni, clar, ja no és el cas, però només aquells que tenien diners podien estudiar i podien tirar endavant i arribar, doncs, a la universitat. De manera que ja tenim una classe treballadora que pot llegir ella mateixa i pensar-se a si mateixa sense concebre's, com si fossin un apèndix, un apèndice de la burgesia i de l'església catòlica. A partir d'aquí es produeixen una sèrie de relacions. Per exemple, la Teresa Claramunt, l'anarquista de Sabadell, ella feia, duia a terme conferències junt amb un espiritista, l'Amàlia Domingo Soler, i amb una maçona, la López de Ayala, Ángeles. Els maçons ja era més classe mitjana i alta, perquè la gent que tenia diners ja era més classe alta. En canvi, l'espiritisme era la religió dels que no posseïen res. És a dir, què tenien els espiritistes? Només tenien el seu propi cos. Només tenien el seu propi cos. I a partir d'aquí, mediumnitat. Els dos, bueno, convocaven, clar, l'esperit de qui fos. I després s'hi presentava qui fos. Però més enllà, des de l'antropologia no ens interessa saber si l'espiritisme és una pràctica falsa o autèntica, sinó que a mi m'interessava plantejar què caram vehiculava, què canalitzava el moviment espiritista. Què va canalitzar? Doncs va canalitzar, per exemple, el primer congrés internacional espiritista, internacional, que es fa el 1888 a Barcelona, amb gent de 70 països de tot el món. Tu veus les conclusions d'aquest congrés, de la mística les becas, està una mica apuntat, però sobretot després a cos i revolució, que allò ja era, ja us dic, era espiritisme i anarquisme. Les ponències d'aquest congrés internacional, 1888, plantegen coses que encara avui, l'any 2011, no hi hem arribat. És a dir, que continuen sent pura avantguarda. Reintegració social dels presos, igualtat de gèneres, abolició de la pena de mort, desaparició de la indústria militar, abolició de les fronteres. Els espiritistes advoquen per una federació lliure dels pobles d'Europa, lliure. De fet, els espiritistes catalans no estaven federats ni amb l'espiritisme espanyol, que era un espiritisme burgès, militar i amb homes. Tu veus qui forma part del moviment espiritista català a final del XIX, a la primera part del XX. Es fa un altre congrés internacional l'any 34. Jo he vist fotos d'aquest congrés el 34. La meitat són dones, i són dones treballadores. Treballadores, vull dir treballadores i menestrals. Allà on hi havia anarquistes, Gerri de la Sal, allà hi havia cercle espiritista. Jo he entrevistat gent de la CNT i gent del PSUC que havien fet sessions mediúmniques al front de guerra. Què vol dir això? Que tota la puta racionalitat o suposada racionalitat occidental que ens hem mamat els últims 200 anys sobre la distinció entre esperit i matèria, entre vida i mort, entre fe i raó, entre el que hi ha aquí i el que hi ha més enllà, tot això se n'anava a la merda. I resulta que aquesta potència de dir, bueno, som aquí però els nostres germans són els éssers, ja no del planeta Terra, sinó de l'univers sencer, hòstia, és que això és la salvatjada més bèstia, és la revolució més bèstia. Aquesta gent va organitzar doncs, cooperatives, van estar, això la Mercè Tatger als anys 20, va trobar documents d'espiritistes ficats en cooperatives d'habitatge per treballadors i treballadores. Van estar ficats en tot el que eren les escoles d'educació, el Raval, per gent treballadora. Tot el que vosaltres pugueu concebre, ho estaven fent. Clar, jo plantejava aquí de la mística de les barcades, però després a Cos i Revolució, perdoneu, ja no faré respostes tan llargues, però és que així ja us col·loco dintre del rotllo. Després a Cos i Revolució, o sigui, m'hi vaig ficar molt, i explicava, no podem concebre una revolució com la del 1936 sense col·lectius com ho van ser els col·lectius espiritistes. Quan estaven batallant per les associacions de suport mutu, de socors. Te vull fer una pregunta. La gent espiritista i del moviment espiritista internacional seguia diguéssim les directrius d'Allan Kardec o se basaven en els llibres d'Allan Kardec? I aleshores fer una sessió d'espiritisme era una funció social, era molt fàcil de fer. A veure, el Kardec, als anys 40, quan el tio aquí de la mística, clar, jo per això començava amb el magnetisme, sí. I tota la repressió sobre el moviment magnetista per part de la màfia mèdica, i l'altra banda que és la banda eclesiàstica, vull dir, inquisitorial, és a dir, l'any 1861 encara s'estan cremant llibres al Parc de la Ciutadella, que és la fortificació més gran militar de tota Europa, que ve del 1714, de l'exèrcit borbònic, i és on s'afuseia la gent, i l'any 1861 encara estan fent un acte de fe en què cremen obres del Kardec, que entren a Catalunya, és el primer lloc de l'estat pel qual entren, en les bodegues d'un vaixell d'un editor francès que ha de fotre el camp de França perquè no se'l mengin. Aleshores, el Kardec és fill de família treballadora de Lió, és militant socialista, i el tio era un pedagog, vull dir, escrivia llibres que eren integrats per l'Estat com a eines educatives. Què passa amb el Kardec? I aquesta és la gràcia del moviment espiritista. Ell explica unes coses, per exemple, tu deixes com la conceptualització que el Kardec té de les relacions entre els homes i les dones, i no és que sigui una cosa gaire emancipadora, però en canvi aquí a Catalunya sí que ho és, vull dir, el moviment feminista inicial sorgeix de l'espiritisme. Quina és la potència del Kardec més enllà de tota la història teòrica en què trobaríem contradiccions respecte a coses que veiem en l'espiritisme català? Quina és la potència? Que el tio intel·ligentment diu, bueno, jo vaig escrivint això, però cada centre espiritista té autonomia per entendre-ho en els seus propis termes i en funció del seu propi context. Aleshores, clar, tu no trobes altres bandes d'Europa on hi hagi un vincle entre l'espiritisme i l'anarquisme com ha estat a Catalunya i diria fins i tot als països catalans. Vull dir, el País Valencià, a les Illes, va ser brutal. I ja us dic, molt diferent d'Andalusia, de Castella, en què el moviment espiritista està format per burgesos, aristòcrates, militars i homes. Eren homes. Aleshores, què passa? que, bueno, en funció d'un context social i cultural tan potentíssim, tan lluitador, tan combatiu com ho és la Catalunya del 19, que és la font de totes les conquestes que han arribat després, que és la font del catalanisme polític, del catalanisme polític popular, vull dir que l'han volgut col·locar en mans de la burgesia quan aleshores ni burgesia ni hòsties, vull dir, han estat les classes populars, les que més enllà de barreres, de classificacions, d'organitzacions, de tot, vull dir que això és el que plantejava el Josep Termes, per exemple, que va morir ara fa una setmana, doncs aquesta gent salta totes les barreres, totes, i el 36 hi ha una consciència social que és majoritària, i es fa la revolució, i la revolució es fa perquè des del segle XIX la revolució no es concep com una fantasia ni com una utopia. Des del segle XIX la revolució es concep com una necessitat, com una necessitat, com una necessitat. Tant de bo la gent avui concebés la revolució com una necessitat, no com una utopia ni com una idea, com una necessitat. I el 36 tira endavant, tira endavant. O sigui, tu, en la teva investigació, Tu vas veure més o menys el mapa, com ho estava dissenyat dintre, per exemple, per centrar-nos una mica en Barcelona, els grups espiritistes, com eren les reunions, en una reunió espiritista anava molta gent, era poca gent, era fàcil de fer, necessitaven un mèdium, tot això tu l'has investigat? Sí, fins on he pogut. Aleshores, jo no he pensat, avui que no tenia clar que en parlaríem, si no hauria portat Cos i Revolució, allà hi ha una relació de... Sí, bueno, el llibre. Sí, però vull dir, Cos i Revolució és el següent, que és on ja em vaig ficar espiritisme i anarquisme. I aquí era l'entrada, però jo havia de fer de la mística abans d'arribar a Cos i Revolució. Hi ha una relació de tots els locals espiritistes que vaig poder controlar als Països Catalans. I explico, doncs, bueno, sí, reunions que ritualment començaven, doncs, per exemple, llegien textos en funció del debat que volguessin fer a continuació. De vegades recitaven poemes, sempre hi havia poesia, hi havia molts infants, vull dir, els xavals petits, els marrecs, els menuts, els cagallons, no era una cosa que se los tuviera apartados, nen, no vinguis, al contrari, ja se'ls integrava. De fet, a la Primera República va arribar a haver tres diputats espiritistes que van proposar que s'ensenyés, que s'introduís l'ensenyament de l'espiritisme a les escoles. Però clar, allò va patar el 73, 74, 1874 i ni espiritisme ni hòsties. Clar, tu arribes a col·locar l'espiritisme allà dintre, jo que no sóc espiritista, però en aquells temps dius, fots l'espiritisme a les escoles i hauria estat com una bomba de rellotgeria. Perquè clar, on et condueix? Hòstia, tio, on et doni la gana? En les sessions que feien? Textos, lectures, poemes, peces de música. Introduïen ja un nivell d'acompanyament, com ho dirien, psicològic, mental, de relaxament, de tensió, en funció del tema que volguessin tractar. I aleshores, a continuació, ja invocaven un esperit. Aleshores, hi havia gent que ja era, a veure, ja apareixien com a persones amb moltes qualitats, el Miquel Vives, per exemple, terrassenc, que tenia un germà que havia estat al sindicat de teixidors, era tot gent canyera, que alhora havia introduït l'homeopatia al Vallès, i els dos, bueno, ja invocaven l'esperit. Els dos, què passa? Que tu invoques el negre i qui t'arriba és el groc, o invoques el vermell i t'arriba el lila o el taronja. Ja veus, avui nosaltres aquí a la taula teníem el José María Aznar i el Cuerpo de los Mossos d'Esquadra. Ah, això mateix. Sí. Aquí, no? I veus paral·leles de fons al principi. Sí, yo quería preguntar una cosa, ¿no? Sí. Como una de las cuestiones que me ha llamado la atención dentro del libro es que aparece como esta manera de interpretar, ¿no? Que es como que de pronto los obreros, el proletariado, los desposeídos, a través del espiritismo encuentran como una forma o una herramienta para autoposeerse, ¿no? Y de pronto los que no tienen nada ingresan en la historia, ¿no? Haciendo uso de esta herramienta que es el espiritismo. Con lo cual el espiritismo se transforma en una forma, digamos, de organización, ¿no? o una forma que aglutina el espiritismo por un lado y, como decías antes, por otro lado la masonería. Entonces, lo que quería preguntarte, no sé, ya de cara como al tiempo actual, ¿cómo ves estas dos fuerzas? Si las ves realmente como fuerzas que siguen aglutinando o si ya en el caso de la masonería quizás podría ser más fácil responder, ¿no? Pero en el caso del espiritismo, sería, no sé, interesante saber. Sí, sí, no, interesantísima pregunta, Mauricio. A ver, la història aquí és que l'any 39 el país, tal com el concebem, se'n va a la merda, ja està. Vull dir, el 1939 acaba tot. I acaba tot no vol dir que acabi a Europa o els països catalans o l'Estat o el que sigui, però la repressió que hi ha és brutal. Per exemple, van buidar molts centres espiritistes i els papers van anar a parar a Salamanca, i encara hi són, molts. Va haver reivindicacions dels espiritistes del 19, un sistema públic sanitari, que seria la Seguretat Social, que això s'ha conquerit. L'educació laica, mixta, gratuïta, això s'ha aconseguit. Bueno, ara l'estan tornant a desmuntar. De fet, ara s'estan tornant a desmuntar. Clar, tots els serveis públics batallats i lluitats des del segle XIX, ara tornem al segle XIX, perquè ara és el desbordament d'aquests serveis públics. Mauricio, per què t'ho dic això? Canvia el context polític, canvia el context cultural, anys 40, 50, repressió brutal, moviment anarquista, se'n va a la puta merda, avui estan assassinant anarquistes fins a l'any 52, a partir del 52 la CNT ja queda desbaratada. És el PSUC després qui fa el paper d'aglutinador de tota la resistència antifranquista. Jo he estat amb col·lectius espiritistes molt diferents del Principat de Catalunya, molt diferents. Per una banda, la recepció que ells van fer d'aquestes recerques van ser fantàstiques perquè per molta gent va ser redescobrir un passat que no coneixien. I per altra gent va ser l'oportunitat, a veure, penseu que jo he parlat amb gent de la CNT que em deien, el meu pare també era de la CNT, ell era espiritista però jo pensava que estava boig. I ell mai va voler parlar de l'espiritisme. La repressió va ser brutal. Jo encara tinc consignades pràctiques, sessions mediúmniques d'anarquistes que són espiritistes a la postguerra, als anys 40. Però tot això se'n va a la merda, desapareix. Per repressió, per autorrepressió, també, per silenciament, per prejudici, per part de molts cops dels mateixos cercles culturals anarquistes. Aleshores, el que queda ara és un espiritisme que, bueno, jo crec que clar, com més crisi, doncs un altre cop més necessitat per part de la gent d'acudir a l'únic que tenim tots, que és el nostre propi cos, que és el cuerpo, és la base de todo. I a partir d'aquí els projectes socials, culturals, polítics són diferents, però jo, clar, he conegut, per exemple, cooperatives gràfiques que són espiritistes. I primer va ser la pràctica espiritista i després el fet de tirar endavant com a cooperativa laboral, que és impressionant. Això avui mateix, gent que ja fa 15 anys, vull dir que duren, que porten treballant, vivint de la història. Però clar, hi ha de tot. Hi ha de tot, com hi ha hagut sempre de tot a tot arreu. I pel que fa a la maçoneria, tu pensa que el 19 la maçoneria té un compromís en termes d'emancipació social molt més gran del que és ara, que ja és una altra història. La maçoneria, el 19 i la primera part del 20, en el cas català, és gent ja de classe alta, ja et dic, que és el que era tota Europa. Però hi havia gent com el Rossend Arús, per la Biblioteca Arús, gent encara amb aquest compromís popular amb les classes subalternes. Tu mires el que és la maçoneria ara i ja està, a mi ja, vull dir, són altres històries, aleshores, vull dir, no jutgem, vull dir, tot plegat. La gent mira de buscar sentit a la seva experiència fent-se d'un club social, d'un club d'escacs, d'una associació de veïns, de Ràdio Bronca, del que sigui. Escolta, digues, entre la maçoneria i l'espiritisme hi havia una diferència que és la jerarquia. Sí, home, sí, clar, clar. No n'hi ha ningú tipus de jerarquia, hem nombrat el Carles, sí. Que en certa forma fa com un llibre que és una mica de guia a tothom, no? Sí, sí. 10-12 llibres són, el Kardec són en 15 anys el tio pareix tot. Tots sabem, els que hem mirat una mica la maçoneria, té graus, sí. té formes, té... Clar. Processos per els quals vas ascendint, jerarquia total. Vale? I en l'espiritisme és una cosa molt fàcil, que tu arribaves a casa, en el menjador de la teva casa, no? No necessitaves res. O a la part de darrere de l'Ateneu, no? Clar. Posaves allí, bueno, alguns ho farien, no, altres no, una espelma, no? I li deies, Bakunin, jo t'invoco! I aleshores la persona que tinguéssim, diguéssim, la facultat de ser mèdium, se li canviava la veu i li podien fer preguntes a Bakunin. I tant. Bakunin pues, no es deia, no? I tant. És algo bo, molt... Sí, sí. Clar, és, entrem ahí, si entrem en prejuicis, tot se pot mirar de moltes formes, no? I tant. Si era una persona que diguéssim... tenia coneixements, a lo millor des de l'inconscient pues, nos deia coses interessants. I tant, no sé, no? I se tant. Se pot veure de moltes formes. Sí, sí. Lo que sí que tenia era un punt de transgressió, clar. Que jo no se lo veig a la maçoneria. Clar, sens dubte, claríssim. A veure, no sí, tot això, Acacio, vull dir, tot això que planteges, jo hi vaig arribar fent la recerca, la continuació de la mistesa, diacosi i revolució, què trobo? Tios ocultistes francesos com el René Guénon que menyspreen l'espiritisme perquè ells diuen que clar, l'espiritisme és ells diuen és com ho diu, és el socialisme dels miserables. Per què? Perquè l'espiritisme, o sigui, d'entrada no demana cap jerarquia, no hi ha la jerarquització, els 33 graus, maçons, és una altra història. L'espiritisme és tota l'horitzontalitat democràtica que reclamen per l'ordre polític i per l'ordre econòmic i que no hi és, perquè el totalitarisme, el terror d'estat de la història en la societat de classes capitalista, el 19 i el 20, doncs en el cas del 19, la primera part del 20, allà la dominació és la del gran capital i la de l'església, com ho és a l'estat espanyol després del 39, però tota aquesta horitzontalitat que ells reclamen és el que poden practicar en la seva pròpia pell en els col·lectius espiritistes. En canvi, clar, tot i que la maçoneria dintre del camp ampli del lliure pensament doncs s'ajunta amb anarquistes, s'ajunta amb espiritistes, finals del 19, principis del 20, però també aquesta maçoneria més lligada amb un contingut més popular de transformació, vull dir, filla de la il·lustració, de canvi social, tot això també se'n va a la merda el 39. La maçoneria també està molt lligada al despotisme, en què sigui il·lustrat, no? Sí, sí, home, sí. Sí, sí. I l'altre és més emancipador. Alliberador i emancipador per tot arreu. Canya. Quizás volviendo, ¿no?, sobre esta idea de una vivencia espiritual horizontal, emancipadora, digamos, esta autoposesión de los desposeídos, como decíamos hace un momento. Sí, sí. No sé, de cara como el tiempo presente, ¿no? Yo lo que percibo es que hay una vivencia de lo espiritual que es bastante, digamos, miserable, ¿no? En la sociedad actual, como... Lo que tengo yo, no sé si lo comparten aquí los presentes conmigo, pero tengo la impresión de que lo que es la espiritualidad en sí, no hay una tendencia del pensamiento racionalista muy fuerte, muy dominante, materialista, que directamente ataca y de alguna manera anula la posibilidad de espiritualidad. Pero Mauricio, a ver, tal y como lo veo yo, voy a decir, la distinción entre espíritu y materia, el lenguaje es la primera trampa. Y es una distinción que finalmente sirve para pensar el mundo y poder comprender el mundo, pero en términos que finalmente acaban ahogando la complejidad del mundo, que siempre es dinámica. Vull dir, si hostia, doncs yo li demano a l'Acacio si té un cigarro i ell em diu passa i em dona un cigarro o jo li demano un cop de mà en un moment perquè necessito una cosa o estic fotut o l'Acacio m'ho demana a mi i l'altre company respon, això és pura espiritualitat. Vull dir que la distinció entre esperit i matèria, tota la gent que ve de la física quàntica, vull dir, ens estan dient que el 90% de l'univers és matèria invisible als nostres ulls, que la matèria traspassa la matèria, el que és més petit que els àtoms, els quarks i els neutrins. Vull dir, no en tenim ni idea. Vull dir, ens estan explicant que a l'estómac hi ha més cèl·lules nervioses que qualsevol altra banda del cos, que si col·loques la mà a la panxolina, doncs per això aquesta sensació de tranquil·litat, no, papa, posa'm la mà a la panxa o mama o el que sigui. Què passa? Que dintre d'aquesta moguda de dominació ideològica salvatge del capitalisme global esclata una cosa que és la New Age, que té moltes variants i que té moltes formes i que no deixa de ser la nova religió del capitalisme internacional, la New Age. Per què? Perquè apel·lant a aquesta suposada espiritualitat que hem perdut, i ja et dic, o sigui, Mauricio i el company, una mirada, una relació, bon dia, un petó, un somriure, això ja és una relació espiritual, i l'esperit, no hi ha res més a veure, no hi ha res més espiritual que la materialitat, perquè l'esperit només es pot realitzar materialment. I els espiritistes no és que siguin espiritualistes, és que són la màxima encarnació de la materialitat, que és fer parlar els morts, no hi ha res més materialista que això. Això ho plantejo en termes de no idealitzar l'espiritualitat com una cosa bona i la materialitat com una cosa dolenta. L'espiritualitat i la materialitat són la mateixa història. Són la mateixa història. I és això, vull dir, un somriure és pura espiritualitat. Aleshores, pel que fa a la New Age, què passa? Que ens trobem amb una mena de religió global per la gent enrotllada o no enrotllada que, sota el cuento aquest del bon rotllisme, el que fa és evitar plantejar qualsevol conflicte a escala individual i col·lectiva. Per exemple, el poema de l'Acacio, que he dit abans, que és un cant, un autèntic crit negre, el grito negro, és un crit negre contra la nostra misèria inicial màxima, que és la batalla contra l'ego. Bueno, ja em direu en quins moviments de la New Age la gent assumeix la seva condició, la seva, permeteu-me i perdoneu-me, la seva puta condició infernal, miserable i mesquina, perquè hem estat tots alienats, per més conscients que en vulguem ser, per la societat burgesa. Aleshores, a escala col·lectiva, vull, la New Age no planteja ni cap guerra social, ni cap transformació, ni cap reivindicació, ni cap cuento. Tot això són operacions de màrqueting. Donen molts diners, tot el cuento aquest de l'autoajuda. Però donen molts diners i aquest és el problema, perquè hi ha molta gent que està fotuda i que està buscant sortides per col·locar-se en el món, dir què caram està passant. Jo creia que això anava de debò, tot el que m'explicaven. I ara resulta que em foten fora de la feina. I després pensa, hòstia, però una feina que tampoc a mi m'ha donat res creativament. És a dir, que tampoc la meva vida jo he de poder entendre que estigui cenyida a haver de sobreviure durant tota la meva existència per poder pagar un lloguer o pagar una hipoteca o tirar endavant materialment. Claro, es que ese es el punto, eso es lo que quería decir hace un momento, o sea, quizás la cuestión o lo que intentaba comunicar hace un rato tiene que ver con el hecho de que las preguntas que se plantea la sociedad en estos momentos, en la mayoría de los casos se responden dentro de los códigos de una materialidad excesivamente capitalista y superficial. Sí, a eso iba, claro. No sé. Hace un tiempo escuchaba a un señor que planteaba la crítica a esa afirmación de somos lo que sembramos, en el sentido de que somos solo aparato digestivo, ¿sabes? O sea, vale, que puede haber espiritualidad en nuestra alimentación, pero también la respuesta no solo se va a reducir a tomate, patata y pan. No sé si me explico con lo que estoy tratando de decir. Sí. Pero yo ficaré una variant, ¿no? Que per mi me sembla que és la que té més essència en tot això, que és la forma transgressora que és l'espiritisme cap a el individuo que està alineat per trencar aquest alineament en la fase aquesta que dius d'autoposeer-se. Perquè, diguéssim, agafar un llapis i un paper en blanc, ¿vale? I invocar a lo desconegut, a lo que, més enllà d'allò, que en certa forma entrem en tota aquesta que ara hem parlat de, a través, perquè clar, quan neix l'espiritisme, la psicologia, la psiquiatria i tot això no existeix. Vale? O està psicologia experimental, més, final bunt, vale, sí, sí. Encara no s'ha normalitzat, encara no té el poder que té, no l'han donat el caràcter de ciència, no? Com se'l van negar a l'espiritisme, no? Llavors, entrar ahí en lo desconegut, con un llapis, un paper en blanc, una espelma, no? I tu fer preguntes i que te responga jo que sé qui, saps? Clar, això entres en una dinàmica transgressora de fer possible coses que ens han dit, com ho ha explicat, el company ha explicat al principi, no? De que el que és utopia, el que és irrealitzable, se converteix en algo necessari i tu trobes els mecanismes per fer-lo real. De llibertat, clar. Bueno, y de ahí yo creo la importancia de la poesía, ¿sabes? Me parece que la poesía como una herramienta espiritual o espiritista, como se quiera entender, es fundamental. Claro. Y la poesía, por todos los medios, me parece como la poesía necesaria, es decir, que la poesía no solo se va a traducir en el lápiz y el papel y en el verso o la metáfora de la palabra. Cuando la poesía tiene la capacidad de transformarse en acción, de ir más allá, de alguna manera está interpelando a esta vieja historia de la que estamos hablando aquí ahora. Lo que está al otro lado, y l'altre lado està en la revolució com aquell altre món que no hem estat ensenyats a concebre'l. I Mauricio, vull lligant-ho amb el que plantejaves abans, és el que també explica el Delgado aquí, a l'intro de la mística. No, quan ell parla dels surrealistes, una cosa ja més adotzenada, no, que la potència dadaista un altre cop transgressora salvatgement, però que estan treballant amb escriptura automàtica, que aleshores és, clar, convocar l'inconscient social i tot allò que no s'ha dit tal. Aleshores, el que plantejava el Mauricio també, que és això, vull dir, de som lo que sembrem i som alguna cosa més que el tomàquet i la patata i els fruits secs, no? A veure, jo només sé que la ciència és una part del coneixement, però d'aquest coneixement hi ha una part que és el que se'n diu el coneixement científic. La ciència no pot explicar l'univers, ni pot explicar la realitat, ni sabem com és que de les nostres filatures d'ADN, 20 o 22 fils o 24, només en funcionen dos. És a dir, tot això no ho sabem. La ciència encara no pot explicar històries documentades de gent que, tocant doncs, una carta, pugui saber, hòstia, el recorregut d'aquella carta associat a experiències de persones per les quals va passar, la qual cosa és una salvatjada. Però hi ha casos documentats que no es pot explicar. Aleshores, jo, Gerard, he anat a parar a un món que més enllà que m'hi senti molt estrany, com ens hi sentim, doncs, jo penso que aquí tots d'una manera o d'una altra, però jo no sé, vull dir, de què va aquesta història. És a dir, no sé de què va la història. I per això et dic, vull dir, que l'esperit es materialitza i la matèria s'espiritualitza. Però que la història és que això, hòstia, naixem i morim i no sabem, vull dir, d'on venim, vull dir, si això, l'ADN va arribar de cometes o som rates de claveguera, igual que ho són els nostres o els seus ratolinets en un laboratori i som el fruit d'un experiment genètic més, o si aquí hi ha tios amb el cap de rèptil. Bueno, però mentrestant que nos fem aquestes preguntes, no. Nosaltres tenim que anar visquent cada dia i lluitant i tenim que... i lluitant, però vull que no en tenim ni idea de què va aquesta història. Aleshores, sabem quina és la conseqüència d'aquesta història, que estem, hòstia, en un planeta matxacat, destrossat, vull dir, en què la societat de classes no ha estat la societat majoritària. Vull dir, queden milers de societats sense classes, però són societats no industrialitzades que han estat exterminades pel colonialisme, per totes les formes del colonialisme, a tot arreu, i sabem quin és el panorama. El que passa és que aquest panorama resulta que invoca una altra banda que no ha estat mai convocada i que la teva pròpia racionalitat dominant te l'ha prohibit, que t'ha dit, bueno, tu només ets això, vull dir, un sac d'ossos i de carn, neixes, mors i no queda res més. Aleshores, hòstia, jo tinc curiositat per morir i veure què hi ha a l'altra banda. O sigui, tu quan vulguis morir me lo dius i jo te mato. I com em... Com em mataràs? Això no n'hi ha problema. Com em mataràs? Com mirar? Home, no, vols morir com patiment? Vols morir sense patiment? No, sense patiment. Hem de pensar... Saps? O sigui, vols morir de forma figurada? No, una mort física, tio. Si no te'n vas, collons, clar. Tenen en compte que si te mors, igual no tornes. No, però el rotllo... No. Però la història no és tornar, és com si aquest viatge continua. No, no, hòstia, que hi ha més enllà. Jo havia pensat a l'hivern, així que fa molt fred, diuen que t'arriba cada cop menys oxigen al cervell i tens al·lucinacions. Una mica d'humor, aunque sigui negre. Clar. Jo proposo que fem una tanda de poesia des d'aquí, des de l'infern, i des d'aquesta sessió d'espiritisme, i que cadascú quan la recite invoqui a través d'ell alguna persona que sigui morta, que estimi o que vulgui que se manifieste a través de la poesia que recite. Què us sembla la proposició? De conya. Qui vol començar? Vale, pues jo vull ser Facerías i vull recitar aquest poema per a la Maria Elvia, que està presa. Quants dies porta sense menjar? Más de un mes ya. Bueno, ¿quieres explicar un poquito antes que recite quién es María Elvia y qué es lo que está sucediendo? Bueno, la María Elvia López Col es una presa de la sociedad, una presa social que está en huelga de hambre desde el 6 de agosto, es decir, hoy día es 13 de septiembre, saquemos cuenta, un mes y siete días, ¿no? Está en huelga de hambre, ella se encuentra en Martorell, en Brians 1, en el módulo de Donas 1, y bueno, está ahí llevando a cabo una lucha por exigir unas mejores condiciones, está pidiendo también permisos para poder salir y también se está enfrentando a lo que se llama la Junta de Tratamiento, que es una forma contemporánea, digamos, de la institución de la Inquisición. Entonces, eso, ella sigue ahí y aquí va el poema de Acración. Bueno, para que os vayáis situando, avui estamos Lucifer, Satanás, el Gerard, aquí el company, que també té cara de demoni, no sé qui és, però bueno. Llavors, jo voy a invocar a Facerías. ¡Facerías! ¡Facerías! Poséeme, que tu voz sea la voz que lance y verbalice a través de las ondas libres de Barcelona este mensaje hacia María Elvia. Espeluznantes etiquetas las que usan los manipuladores de las conciencias ajenas. En nombre de la ciencia de la sociedad se atreven a querer cambiar la psique de los otros, alegando que es por su bien, diciéndonos que son incapaces, esos, los otros, de someterse a las normas. Y los etiquetadores, como magos con chistera, van sacando conejos, unos detrás de otros, con tal de que la autoridad disfrazada de ciencia neutral pueda imponer la mentira que crea el sistema que produce siervos en serie, sin mente propia, construyendo la prisión. Y los políticos, científicos, psicólogos, psiquiatras hacen juntas de tratamiento, ese eufemismo para no decir su verdadero nombre, carceleros. Sí, carceleros, eternos vigilantes, para que el sistema sea una máquina que castiga desde espurias teorías deterministas sin base sólida, capaz de imponer sentencias indeterminadas a los que etiquetan de insumisos, subversivos, y cuyo único delito es querer ser humanos. ¡Carceleros, sí! ¡Carceleros inhumanos que se creen impunes por su sumisión a la máquina! ¡Crueles, ignorantes, condenados a sufrir sus no vidas como aparatos inermes manejados por el sistema contrario a la fuerza de la vida! Políticos, carceleros, psicólogos, carceleros, científicos, carceleros, psiquiatras, carceleros, tontos del culo, imbéciles, ignorantes, llenos de miedo, nunca podréis eternizar la vigilancia y la vida seguirá abriéndose camino, individual, momentánea, espontánea, y allí donde no hay guardia surgirá la libertad. Allí donde no podéis entrar, ni vigilar, ni amedrentar, en nuestras mentes, en la del ser humano, a ese que negáis la vida, en la mente surge la libertad, dando vida, porque la María Elvia somos nosotros, y todos los que amamos la vida, y no necesitamos el sistema, ni normas, ni máquina, porque amamos y sentimos, no como máquina, sino como la María Elvia, como auténticos libertarios, como seres humanos. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo el muro de las prisiones! Fingir que estamos bien. Esto es el grito negro, amigos. Aquí invocando. Esto ha sido la invocación de Facerías. Nuestro amigo, aquel que se atrevió a luchar hasta la muerte. Y seguimos. Sí, seguimos aquí en el grito negro. Y yo voy a leer unas letras que hablan de un encuentro, es la invocación a un encuentro salvaje, un encuentro transitorio, un encuentro que quizás está siendo este mismo encuentro, o quizás tal vez sea otro. Y bueno, ahí van. Dice, el sentido de la tragedia se nos quiere ocultar, pero el maquillaje lo ponemos nosotros, y nos maquillamos para reírnos con esta ironía, que más rápido que tarde nos aburre, y entonces saltamos, saltamos todos los puentes que ellos inventaron para verlos defendidos por niños, decenas de niños, apostados en los márgenes, dispuestos a atacarnos, en defensa del puente por el que habríamos de pasar. Pues una molécula late acelerada en nuestras almas, pues tenemos almas, pues dicen, somos sus enemigos. Pero nosotros saltamos, saltamos, saltamos, saltamos y saltamos. Saltamos sus puentes para volver a reunirnos. Para volver a reunirnos saltamos sus puentes. ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde nos reuniremos? Si ya sabemos que Icaria es autoridad, ¿dónde? ¿Dónde? Y la respuesta también se acelera. Se acelera la respuesta. Y pronunciándola en secreto, reafirmamos su secreto. Pues la respuesta que viene después de un salto nos posee y hace de nosotros un secreto que a nadie deja indiferente. Nosotros somos este secreto, que más allá de miserias, ilusiones y esperas, nos reúne. Y nos reunimos entre visiones salvajes y transitorias, visiones rebeldes. Molt bé, Mauricio. Jo faré com la Cassio també i invoco el Fasaries i fem aquest poema per la companya Maria Elvia. No hi ha democràcia, és tot mentida. I és una tragèdia de tanta gent que està patint dins de les presons sense cap mena d'escrúpol per part de la gent que és a fora. La racionalitat és una rosa de foc llunyana feta de fascinacions i vertígens. La invisibilitat és la seva insígnia, el seu nom, llibertat. Com més la ultratgeu, més es confirma. Per a la Maria Elvia. Ja sabeu que esteu en El Grito Negro i ara vamos a posar una mica de música que ha portat el company Gerard. No, bueno, pon otra y después posas el de esto. Vale. Yo, abans de que posis la música, un qui-qui-qui, que ha dit abans el company, per a quan ell ara se irà un llarg viatge, que cada vegada que nos invoquis, allà estaran les ondes lliures amb tu. Vale. Vale. Hòstia, t'ho agraeixo, us ho agraeixo. Ja molt. Saps, solo tens que agafar una estic molt content, sí. Un paper ho blanc sé. I un llapis, i allí anirem nosaltres amb tu. Sí, i tant. Y una vela también, ¿no? Y tan. Algo sí, de fuego, sí. Que el fuego sí, es muy importante. En catalán, la vela se diu espelma. La espelma. Espelma. Por eso, a la coberta, ells deien, què hi fiquem? Jo deia, hi ha d'haver foc, hi ha d'haver foc. Pues l'espelma és el foc, aquí és la base ja, vull dir, tant de la barricada com de l'entrada a l'altra banda. I el foc és l'espirit. Clar, clar. Quantes vegades jo estic mirant com se crema la fusta i després no és res. Hòstia. Transformació d'estats i... Quan se va la fusta, saps? Sí, sí. Canvi d'estat. Per això no n'hi ha que adorar a les cenizes. A les cendres no tenim clar. Bueno, vamos a poner la canción ahora, entonces. Venga. Vale. Foc nou. Ahí vamos con esta canción. Yeah. Estás escuchando El Grito Negro en el 104.5 de la FM, completamente en directo. Hoy es martes 13 de septiembre, son la 1:14. Solamente decir que lo que escuchamos al principio, la primera canción del programa, era de la banda HCC Orwell, y lo que acabamos de escuchar es de la banda Entropía, que son dos bandas que van a estar haciendo un concierto este día viernes a las 10 de la noche en La Jungla. Y bueno, ya continuando con el programa, damos las gracias aquí al compa que nos ha venido a visitar. Y también, upa, se está saltando la canción de fondo, vale, ahí sí. Y también, bueno, decir que, bueno, muchas gracias a Gerard por habernos visitado. Gracias y a vosaltres i que tireu endavant amb tot el valor i alegria i la lluita. I la lluita, perquè és l'única manera de viure. Vull dir, jo penso que amb vosaltres no és això, tio. Si no lluitem, no, quin sentit té la vida. Ahí estamos, en la lucha. Bueno, y también ahora mismo ha llegado hasta los estudios de la radio un compa que viene a informar acerca de una, digamos, una concentración que va a acabar con una velatón hoy por la tarde a las 7:30, ¿no? Que parte en Plaza Cataluña. Sí. Y bueno, él nos va a contextualizar un poquito la situación, porque es algo que tiene que ver con Chile, con asesinatos dentro de la democracia, y específicamente con algo que sucedió, el asesinato de un joven de 16 años, Manuel Gutiérrez, que ocurrió el 25 de agosto, durante la jornada del segundo paro nacional en Chile. Así que bueno, lo dejamos para que nos cuente un poquito. Claro, bueno, puntualmente hacer una invitación a hoy día y una primera manifestación que se va a realizar en la Plaza Cataluña a las 7:30 de la tarde, donde posteriormente se pretende dirigirse al frente al consulado y realizar una velatón. En el contexto, como nos contaba Mauricio, de las manifestaciones y demandas estudiantiles que están ocurriendo en Chile, que lleva ya largos meses, ¿no? Con demandas bastante profundas en términos de las transformaciones estructurales del modelo educacional en Chile, y que el movimiento estudiantil ha radicalizado de tal forma sus posturas que ha logrado también irradiar esto a diferentes sectores de la sociedad chilena, sumándose trabajadores, diferentes instituciones, sectores de diferente índole. Y en este contexto, claro, se llamó un paro nacional el 24 y 25 de agosto, donde dentro de las expresiones de contextos propias de Chile, los enfrentamientos y en donde se manifiesta de forma más cruda y más radical estas manifestaciones, es precisamente donde más se siente, ¿no? La desigualdad social en Chile, precisamente en las poblaciones y en los sectores más marginales, donde una noche el 25 de agosto en una barricada, en enfrentamientos con la policía, un joven es muerto por una bala, ¿no? Cobarde desde un policía chileno. Ese es la situación puntual por la cual hoy día se está convocando esta manifestación. Pero a propósito de esto, a propósito de este joven, ¿no? A propósito de seguir invocando a nuestros muertos de ahora y nuestros muertos de siempre, ¿no? Me gustaría también hacer una contextualización un poco más amplia, ¿no? Para entender un poco cómo específicamente en el caso del Estado de Chile, pero que perfectamente se extrapola a los mecanismos de represión, de persecución y de asesinato político en muchos otros sectores, cómo a partir de este caso podemos también hacer rápidamente una reflexión general sobre lo que aconteció en Chile en las últimas décadas, donde si bien hoy en día se sitúa y se responsabiliza a un gobierno actualmente de derecha, representado por el gobierno de Piñera, se le culpabiliza, ¿no? Y se le apunta a propósito de esta muerte como tildando de la severidad de su mecanismo de represión. No debemos olvidar que este método, ¿no?, de persecución, represión y asesinato político han sido permanentes en Chile como continuidad histórica de la dictadura, ¿no?, en donde los gobiernos de la Concertación, coalición entre socialistas y demócratas cristianos principalmente, han no tan solo continuaron y heredaron un modelo económico neoliberal pero extremo, ¿no?, que fue fundado en los años 80 en plena dictadura, sino que también heredan y continúan, ¿no?, y administran un modelo represivo muy bajo la lógica uniformada que también se heredó del gobierno militar. Uh-huh. En ese contexto, desde la negociación por la transición entre los años 88, entre los militares y los gobiernos de la Concertación y los siguientes gobiernos de concertacionistas, gobierno de Patricio Elwin, gobierno de Eduardo Frei, gobierno de Ricardo Lagos, gobierno de Michelle Bachelet, han acontecido una serie de hechos donde muchos compañeros y compañeras han sido abatidos de una u otra forma, ¿no?, por ser personas activas, ¿no?, con acciones y discursos claros de enfrentamiento, donde se está claro que el enemigo no era solamente la dictadura, sino que también de fondo era un modelo económico, y quienes tuvieron la lucidez y la claridad, ¿no?, de ver ese escenario, continuaron con la lucha bajo diferentes mecanismos, métodos, ¿no?, y en donde estos nuevos gobiernos democráticos, ¿no?, siguieron aplicando lógicas represivas de persecución y aniquilación hacia estas personas. Tanto chilenos, y en el caso mucho más actual, en los últimos años, específicamente sobre el caso sobre mapuche en Chile, ¿no? Todos estos años, desde el año 88, 89 a la fecha, ya sumamos más de 70 y tantos casos de compañeros y compañeras que han sido asesinados. Por tanto, un poco a partir de la situación de Manuel Gutiérrez, hoy en día la intención es hacer, ¿no?, ampliar la visión y entender que esto responde a una lógica de terrorismo de Estado, ¿no?, que hay una continuidad de este terrorismo de Estado desde los gobiernos dictatoriales a los gobiernos concertacionistas y hoy en día a los gobiernos de derecha, pero que está atravesado bajo un mismo lógica de resguardo de un poder fáctico y económico, ¿no?, y que bajo ese resguardo se utilizan todos los mecanismos represivos que ya conocemos, en donde quienes las víctimas más no voy a hablar de víctimas, quienes han sido, que han padecido las consecuencias más severas de esto han sido los compañeros y compañeras que han sido asesinados en estos gobiernos democráticos, y por sobre todo, y bueno, y también todos los compañeros que han sido encarcelados durante estos años, los compañeros que han sido, compañeras que siguen siendo perseguidos, y bueno, hacer este cuestionamiento, en realidad, no específicamente ahora un gobierno de derecha, ¿no?, bajo su gobierno represivo, sino que a toda la lógica de la democracia, ¿no?, que en fin y al cabo es un eufemismo para poder suavizar, ¿no?, guerra social. Una guerra social. Lucha de clases. Claro, una guerra social mucho más encubierta, ¿no? Y legitimar la represión. Exactamente, exactamente. Hoy en día hay un discurso que legitima mucho, desde obviamente su instrumento más válido de legitimación o más eficiente, que son los medios de comunicación, en los cuales, bajo un discurso de personas que están que quieren desestabilizar un modelo democrático o poner en riesgo un modelo desarrollista, no un modelo económico, se justifica cualquier tipo de intervención, no cualquier tipo de persecución y cualquier tipo de encarcelamiento. Por eso lo importante de clarificar, ¿no?, que el hecho de Manuel Gutiérrez no es un hecho aislado, responde a una lógica sistemática, un proceso de terrorismo de Estado que responde precisamente a esta situación de tensión y guerra social latente o más tácita. Sí. Bueno, solo quería apuntar que hace un par de días, fue 11 de septiembre, este domingo, como cada 11 de septiembre se realizó una romería, ¿no?, que es una caminata rumbo al cementerio, precisamente con el objetivo de recordar a los desaparecidos, a los muertos, ¿no?, a los torturados durante la dictadura. Este año se cumplieron 38 años desde el golpe militar. Y bueno, a propósito de lo que mencionabas recién, ¿no?, a propósito de que los medios de comunicación masiva, o los más mierda, como le decimos, son nuestros enemigos visibles, hay que decir que que la información que pudimos leer es que durante, al final de la romería, hubieron disturbios, y uno de los objetivos principales de los ataques de los compas fueron precisamente los medios masivos de información. O sea, fue la televisión, fueron los más mierda y también la policía. ¿Vale? También hay que decir que en el contexto, porque el 11 de septiembre cada año en Chile es un día de lucha, de un día que se sale, que se combate en las calles, que hay barricadas, que hay fuego precisamente, y que nuestros muertos están presentes en ese fuego, en esa acción. Hay que decir que también una persona murió, lo que hemos podido leer, en los enfrentamientos en Villa Francia. Sí. Murió también atravesado por una bala. Probablemente la bala fue enviada por la policía, pero todavía no hemos podido informarnos bien si es así o no, es lo más probable. También pudimos leer que una niña, una menor de edad, también fue atravesada por una bala, y que, bueno, no está muerta, pero probablemente va a quedar parapléjica. Es decir, que hay una guerra en estos momentos, como siempre lo decimos, una guerra encubierta. Y el 11 de septiembre, como cada 11 de septiembre, una fecha donde esa guerra se hace presente. Sí. Siguiendo la misma línea, el 11 de septiembre tiene este doble sentido, ¿no? Por una parte, se prende en vela para recordar a todos los muertos y todos los caídos tanto en el golpe militar como en el proceso de la dictadura, pero también se prenden barricadas para poder reivindicar las luchas y las reivindicaciones actuales, ¿no? Es un fuego también reivindicativo, ¿no?, que está presente el 11 de septiembre, que se hace presente en las poblaciones, que se hace presente en las calles, que se hace presente en la gente, y que también vuelvo a lo mismo, también pretende recordar, pero no tan solo llorar, sino que reivindicar a través de la lucha a los compañeros que han caído también de forma más reciente en los gobiernos actuales de la democracia. Uh-huh. A propósito de eso, solo quiero mencionar algunos nombres de los tantos, ¿no? Uh-huh. Evocarlos, recordarlos a través de estas ondas sonoras, ¿no?, que se transmiten. Recordar a Araceli Romo, por ejemplo, a Marco Ariel Antonoletti, a Andrés Soto Pantoja, a la Norma Vergara, a Alex Lemún, a Matías Catrileo, a Johnny Cariqueo o Rodrigo Cisternas, ¿no? Y muy en especialmente recordar, a propósito del 11 de septiembre, a una compañera y colega, Claudia López, que fue abatido por la población en Barricá, la población de La Pincoya, el año 98, y que, bueno, ya se cumplen otro año más de su asesinato, ¿no?, por parte de estos perros, y nada, y solamente un homenaje a ella y a todo ello a través de la lucha y la continuidad de este recuerdo a través de esto, ¿no?, de la lucha permanente. ¿Qué tal? Bueno, vamos a escuchar una canción y luego continuamos con el grito negro, ¿vale? Vamos para allí. We'll be right back. Estás escuchando El Grito Negro en el 104.5 de la FM. Y hoy es martes 13 de septiembre, son la 1:30 de la tarde, estamos completamente en directo. Hay un teléfono por si nos quieres llamar, el 93-359-4900, y bueno, nos va quedando poquito de programa, así es que intentaremos ser concisos con lo que queremos comunicarte. A ver... Primero, quería recordar que, bueno, vino recién el compa con la información acerca de la concentración de hoy en la tarde, así es que allí nos veremos. Y luego también, mañana en la mañana, también tenemos una cita fundamental, muy importante, que es una cita en solidaridad con Tamara. Mañana a las 10 de la mañana, en frente de la Audiencia Provincial número 7 de Barcelona, a las 10 de la mañana se va a realizar una concentración, ¿vale? Una concentración en solidaridad con Tamara. Como ya sabrás, porque lo hemos ido comentando aquí, lo hemos ido diciendo, Tamara es una compañera anarquista que va a ser enjuiciada por haber enviado un paquete, entre comillas, explosivo, que nunca estalló, es decir, como... Supuestamente, porque tampoco lo han probado que haya sido ella, ¿eh? Claro, claro. Bueno, la movida es que era una manera de solidarizarse con el Amadeu Casellas, que en ese momento estaba en huelga de hambre, llevaba ya 76 días en huelga de hambre. Bueno, no, llevaba como 90, creo, porque esta fue la segunda vez que estaba en huelga de hambre, cuando fue lo del paquete. Entonces, nada, nosotros también nos solidarizamos con todos aquellos que a su vez se solidarizan con los que están encarcelados, porque como enemigos que somos de las prisiones, de las cárceles, de las murallas, de las fronteras, de los castigos, de las inquisiciones, somos también solidarios y, bueno, solidarias, y allí estaremos. Así es que mañana a las 10 de la mañana allí nos encontramos, ¿vale? Y también quería informar acerca de lo que ha pasado, de las últimas noticias que tenemos en torno al llamado caso Bombas, o la operación Salamandra, también como se le conoce, que es, como sabes, el montaje caso Bombas, el juicio que se está llevando a cabo también en Chile, contra 14 compañeros antiautoritarios, libertarios, anarquistas. Y bueno, las últimas informaciones que tenemos respecto de este juicio, es que de este proceso, es que el miércoles 7 de septiembre, la semana pasada, hubo una jornada de un montón de horas, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en la Corte de Apelaciones, donde básicamente se expusieron distintas posiciones ante los tres jueces que llevan el proceso. Tengo aquí apuntadas algunas de las cuestiones que se presentaron ese día. La idea es que dentro de lo que se discutió ese día, los jueces después tienen que dictaminar. Y bueno, dentro de las cuestiones que se hablaron, básicamente voy a mencionar el hecho de que está proponiendo la fiscalía que se deje sin efecto el sobreseimiento que afectó a un compa que se llama Cristian Cancino, que es un compa que ya fue condenado el año 2009 por tenencia de pólvora. Entonces, la movida es que a él intentaron vincularlo a la asociación ilícita dentro de este mismo juicio, con lo cual las propias leyes burguesas del Estado capitalista chileno dicen que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Entonces, claro, hicieron esto que se llama sobreseimiento, o sea, que de alguna manera lo dejaron fuera, y ahora lo que están discutiendo es de volver a meterlo, es decir, de volver a atacar contra él, ¿vale? Eso es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones también sobre la que se tienen que pronunciar estos mierdas de la ley, estos jueces, es acerca de la inhabilitación del juez Avilés, que es uno de los jueces que fue el juez que llevó a cabo la preparación del juicio oral, donde se excluyeron cerca del 70% de evidencia. Recordemos que las evidencias que acusaban a los compas eran bastante estúpidas, o sea, habían carteles de bandas de rock and roll, en libros de novelas y cuestiones que eran bastante irrisorias, y por eso este mismo juez, este juez Avilés, no aceptó el 70% de las pruebas, y ahora lo que quieren, la fiscalía lo que está pidiendo es que echen a este juez, que lo expulsen, que lo inhabiliten del caso, evidentemente con el objetivo de rehacer nuevamente toda la preparación del juicio oral con otro juez, generando así un clima de intimidación a los jueces y a todo el mundo, a los que trabajan en esta mierda que se llama la ley. generar, el objetivo, digo, generar un clima de intimidación para que en alguna próxima preparación del juicio se acepten todas las pruebas y se aprueben también todas las evidencias presentadas, ¿vale? También, bueno, también lo que decía, pretenden que se vuelvan a aceptar evidencias, testigos, peritos que fueron excluidos durante la preparación del juicio. Se busca que vuelvan distintas evidencias, entre las que se destacan las supuestas muestras de TNT tomadas en Argentina, Andrea Ursúa, el examen de trazas de explosivos contra Vinicio y Diego, entre otras. En realidad, el interés fundamental de la Fiscalía es dejar sin efecto toda la preparación del juicio a la fecha, sin que se sepa con certeza cuál será la estrategia del poder para continuar con este caso. En el caso de que la Corte no aceptase las peticiones, cosa que se ve un poco complicada, sencillamente se tendría que fijar una pronta fecha para el juicio y ya está. Entonces todos quedamos a la espera de lo que va a pasar el 27 de septiembre, que a las 12 del día se va a saber la resolución de la Corte de Apelaciones en torno a todos estos obstáculos puestos por la Fiscalía, ¿vale? Bueno, nada, simplemente repetir, solidaridad con todos los y las procesadas por el poder y fin a la ley antiterrorista en Chile. Estás escuchando El Grito Negro y lo que suena de fondo es Entropía. Bueno, hoy también queremos a animaros a que leáis un libro que se llama Los Desposeídos. Es de una escritora feminista, anarquista, ecologista de la zona de San Francisco de los Estados Unidos. Ella se llama Úrsula L. King y su libro se llama Los Desposeídos. Casi que es de obligación leerlo para entender verdaderamente cómo podría desarrollarse una sociedad anarquista en frente de una coexistencia con otra sociedad capitalista. El libro cuenta esa historia y yo he hecho un extracto de lo que en un momento dado un personaje de Úrsula Le Guin hace un discurso en una especie de Hyde Park que hay en la sociedad capitalista, en el que llama a la subversión y a la rebelión y a la insurrección de la gente paria y diguesín que vive, malvive con esta sociedad en la cual solo la oligarquía y las clases privilegiadas pues les interesa que esta situación se perpetúe. Y dice así, recordar, el libro se llama Los Desposeídos, la escritora es Úrsula Le Guin, y si tú quieres añadir algo sobre este libro, bueno, pues dice así. Oh, hija anarquía, promesa infinita, desvelo infinito, yo escucho en la noche, junto a la cuna profunda como la oscuridad, atiendo a la criatura que será luz. Oh, irredento que buscas la libertad, niégate a ser educado, civilizado, a volverte rígido, moralista y autoritario. Huye de la jerarquía, sé anarquista. Sabes que no puedes ir hacia los que creen que es más fácil no pensar por propia cuenta y dejarse en la jerarquía agradable y segura de los que no quieren cambiar nada, no arriesgarse a las censuras, de los que no intranquilizan a los que saben. Dejarse gobernar siempre es más cómodo. Pero en los insumisos, en los desposeídos, la promesa se cumple. Nosotros, los anarquistas, no tenemos más que nuestra libertad. Y no podemos dar nada, excepto el compartirla. No tenemos leyes, excepto la ayuda mutua. No tenemos gobierno, excepto la libre asociación. No tenemos naciones, ni presidentes, ni ministros, ni jefes. Ni generales, ni patronos, ni banqueros, ni propietarios, ni salarios, ni caridad, ni policía, ni soldados, ni guerras. Tampoco tenemos otras cosas. No poseemos, compartimos. No somos prósperos, no somos ricos, ninguno de nosotros es poderoso. Si queréis la anarquía, venid solos, solos y desnudos, como vienen los recién nacidos. Venid sin ninguna pertenencia, sin ningún pasado, sin ninguna propiedad, dependiendo totalmente de los otros para vivir. No podéis tomar lo que no habéis dado. Vosotros mismos tenéis que daros. No podéis comprar la revolución. Solo podéis ser la revolución. La anarquía o está en vuestro espíritu o no está en ninguna parte. La verdadera reciprocidad del organismo social y el individuo se evidencia en no pedir compromiso. A este, solo el individuo o la persona es capaz de elegir el cambio, la función esencial de la vida, la revolución permanente que comienza en la mente pensante, y su más alta graduación es la anarquía, la promesa infinita, la anarquía, anarquía, anarquía, anarquía en las ondas, Grito Negro, Radio Bronca, la anarquía. Me declaro inmensamente poseído por complotar, conspirar de gesto, acto y palabra, contra lo que reprime el placer y la vivencia sensual inmediata de la realidad total, la castración de nuestra animalidad, la infibulación de nuestra sana y alegre naturaleza rebelde. Enmascarado en los ropajes del tiempo sin tiempo, echando sonrisas en los corazones fatalmente desganados, otro de los rasgos anarco-satánicos por excelencia es lo que podríamos llamar la disolución del ego o su fusión con la totalidad ausente en un salto mortal desde el individualismo hedonista al hedonismo mutuo. Estás escuchando El Grito Negro del día martes 13 de septiembre. Y lo que te acabo de leer. Lo que te acabo de leer es un fragmento de un interludio que lleva por nombre Anarcosatanismo y yo. Bueno, ya vendrá el día en el que hablaremos seriamente de esto que nos hace reír, de este anarcosatanismo. Pero hoy no es el momento. Hoy tenemos cosas más serias. Así es que bueno, como había anunciado al principio del programa, tenemos una entrevista a una estudiante chilena que nos va a explicar, nos va a informar, así dentro de eso que llaman, entre comillas, objetividad. La situación que se está viviendo con esta lucha de los estudiantes chilenos. Y bueno, así es que por nuestra parte ya nos despedimos del programa. Ya nos veremos, nos encontraremos en unos 15 días más. Ya sabes que si no lo estás escuchando un martes 13 de septiembre, quiere decir que nos está escuchando enlatados. Así es que, bueno, pues te dejamos con esta objetiva entrevista a una estudiante chilena, no sin antes confesarte que, por lo menos, el demonio que aquí habla no está para nada de acuerdo con eso que llaman escolarización, universidad, institución educacional, etcétera, etcétera. No obstante, tengo respeto por esta lucha en la medida que veo posibilidades de desborde real, es decir, de que la posibilidad real que se está viviendo, no como posibilidad sino como hecho, de que muchas personas pierdan el miedo a la represión, que estén saliendo a las calles, que estén haciendo que la ciudad arda en llamas y que, bueno, al calor de esa misma revuelta puedan llegar a otro tipo de conclusiones más allá de los petitorios y de las reformas a la educación, que son las cuestiones que, digamos, los líderes están pidiendo. Entonces, bueno, te dejo con esta entrevista y en la que sí que se expresa, digamos, la posición de, digamos, los líderes, la posición objetiva, racional, televisiva del movimiento. Pero como te digo, también te advierto que no es la única posición que hay en juego, no es el único planteamiento que hay en juego en esta lucha, que hay muchos otros. Y bueno, sin más, con esta advertencia más o menos clara, te dejo con la entrevista y ya nos encontraremos en 15 días más, ¿vale? Así es que, sí, claro. Bueno, yo también despedirme, convidaros a todos a que rompáis el alineamiento y que os atreváis a autoposeeros, y entonces os daréis cuenta de que no estáis solos. Yo aquí y ahora me autoposeo. ¡Autoposesión! Bueno, estamos reunidos con una estudiante chilena que nos va a comentar un poquito acerca de la situación de la lucha que están llevando a cabo los estudiantes en estos momentos en Chile. Hola, bueno, yo les quiero contar un poco por qué estamos movilizados hace 4 meses ya en paro, en universidades tomadas. Principalmente las universidades públicas son las que están tomadas y en movilización. Parte de las privadas sí también nos están apoyando el movimiento y todo. Parte de cómo de todo este conflicto tiene que ver con cómo tú entras al colegio desde los 6 años y dependiendo de tu situación económica vas a tener una buena o una mala educación. Si vives en una comuna pobre, tu colegio no va a tener buena infraestructura, los profesores quizás no van a ser los mejores o no van a ser los mismos definitivamente que van a tener un colegio privado o un colegio en una municipalidad del barrio alto de con plata. Vale, tú entras al colegio, te preparas durante 12 años para luego entrar a la universidad. Si tú tienes un buen ingreso económico, vas a tener un colegio, vas a poder pagar un colegio privado. El colegio privado te va a preparar exclusivamente para tú poder rendir una PSU, que es la prueba de selección universitaria. Entras y vas a entrar a la universidad a ser un profesional y probablemente manejar el negocio o los negocios ahí de lo que hayas estudiado. Vas a tener ahí, vas a seguir como tu línea de lo que ha querido la burguesía. Si tú entraste al colegio municipal, vas a tener una desventaja notoria al momento de rendir la PSU, y vas a tener dos posibilidades. Si te fue bien en la PSU, vas a poder entrar a una universidad pública. Si te fue mal, vas a tener que entrar a una universidad privada. Para cualquiera de los dos casos, te vas a tener que endeudar a través de crédito. Y si tienes un buen rendimiento, puedes optar a becas y todo, pero son pocas las becas, no precisamente, nunca cubren el 100% de tu arancel. Y bueno, así muchas veces también se opta por hacer a la gente de menos recursos. Cuando tú sales del mismo colegio, te prepara un técnico. También existe eso, que tú desde el colegio sales como un técnico profesional. y eres mano de obra barata, con una profesión de gastronomía, de electricista, de secretaria, son esas, ese tipo de carreras las que se imparten en estos colegios, que muchas veces son los que están en las comunas más pobres. Y si no, también tienes universidades que sí te hacen técnicos y vas a sale, es lo mismo, sigue siendo mano de obra barata. Ahora sales lo que nosotros estamos exigiendo, o bueno, el movimiento en Chile se está exigiendo, es un aumentar el financiamiento de las universidades, desde el Estado, para las universidades públicas. Y principalmente ahora se está exigiendo lo que es la educación gratuita. O sea, somos el único país en Latinoamérica casi que donde la educación se paga, y se paga de tal forma que te endeudas y de repente tu deuda es casi el doble de lo que de verdad tenías que pagar. Aumentar el financiamiento a las del Estado para las universidades, prohibir el lucro en la educación. En la ley dice que el lucro, que no debe haber lucro en la educación. Y si existen universidades privadas que por esto de la ley no pagan impuestos y son el mercado perfecto para los grandes empresarios. El mismo Lavín, que es el exministro, que es el que con el que empezaron aquí las discusiones del movimiento, que ahora lo cambiaron, él mismo tenía ahí sus inversiones en la Universidad del Desarrollo, que es una de las universidades privadas donde los mayores empresarios mandan a sus hijos. Asimismo, se está pidiendo que se haga una creación de un centro de formación técnica de carácter público y nacional, para que no sigan existiendo este tipo de mercadillos como supermercados, de donde venden y ofrecen profesiones así de para tú ser un obrero más mal pagado. Y además, bueno, una reestructuración de las becas, que haya más aportes para becas y apuntando a terminar con el sistema basado en el endeudamiento. También tenemos un punto súper importante, que es la eliminación del aporte fiscal indirecto, que tiene que ver con que se le entrega más financiamiento a las universidades que reciben los puntajes más altos. Y si tú recibes un puntaje, si tú tienes un puntaje más alto, probablemente va a ser porque tú tuviste una mejor preparación para tu PSU. Y si no fue a base de tu esfuerzo, porque a pesar de que estés en una universidad pública, probablemente va a ser porque estuviste en una universidad, en un colegio privado, y el colegio privado te preparó muy bien para la PSU. Y esto es lo que produce la segregación un poco que hablaba sobre la PSU, que no te evalúa tus capacidades, sino que te evalúa estrictamente lo que es la materia, en la memoria, memorizarte la materia. Se habla también de que se quiere que se haga una implementación, una reforma tributaria, donde exista un aumento. Bueno, en Chile el principal ingreso del país es el cobre, la minería, y ahí hay un punto súper fuerte, porque el cobre es casi no es chileno, o sea, está totalmente privatizado, al igual que la educación. Si simplemente el 1% de lo que se gana con el cobre, pues perfectamente se podría financiar la universidad y, o sea, la educación gratuita. O sea, es así de simple. Y el cobre, y eso no lo quieren hacer. El gobierno no está dispuesto ni a nacionalizar el cobre, ni a entregar recursos del cobre para la educación, pero Se está hablando de una reforma tributaria que tiene que ver con los impuestos que se le cobran a las empresas. Principalmente estamos hablando ahí de las empresas mineras, que no pagan muy, pagan muy pocos impuestos. Que son extranjeras también. O sea, no es chileno para nada ahí el negocio. Chile no va a ganar plata a través del cobre, o muy poca. La mayoría la ganan las empresas. Y bueno, como un segundo eje, tiene que ver con la democratización de las universidades, que tiene que ver como que nosotros como estudiantes y la gente que trabaja en las universidades, ya sea profesores, funcionarios, bueno, un poco manejemos esto de que todos decidamos qué se hace con las platas de la universidad. O sea, que esto se vea ahí entre rectores y Ministerio de Educación. Así funcionan las cosas, y nosotros no tenemos ni pito que tocar con respecto a lo que la universidad hace o no hace. Y lo que tiene que ver con el acceso, que es el rechazo a la PSU. O sea, la PSU no te evalúa tus conocimientos, y lo que se propone un poco son propedéuticos, que son estos cursos que un poco te miden tu vocación, y son algunas de las propuestas que se está intentando dar. Bueno, llevamos 4 meses de movilizaciones, o sea, 4 meses donde muchos han criticado que por qué estamos haciendo esto ahora con el gobierno de Piñera, que Piñera ahí es uno de los empresarios más grandes de Chile. ¿Y por qué lo estamos haciendo con él? Porque nosotros nacimos en el 80 y, del 85 para adelante, no vivimos una represión durante el golpe. Entonces ahora al 2006... teníamos 16, 17 años, intentamos hacer una reforma ahí en términos de educación, en exigir mayor presupuesto para la educación, desmunicipalización de los colegios. ¿Y qué pasó? Bueno, hubo un par de reformas ahí a la ley, se cambió el nombre, pero no pasó nada. O sea, la mesa de trabajo fracasó totalmente. Y ahora, los que en algún momento, yo estuve en el 2006 ahí en tercero medio, ahora... Que a esto se le llamó la Revolución Pingüina, sí, ¿no? La Revolución Pingüina, claro, porque ahora nosotros íbamos con uniforme al colegio, y no como aquí, que he visto que vienen con ropa de calle. Claro, allá fue un movimiento súper grande igual, pero no dio frutos. O sea, sí, hubo una agitación, y que fue la primera agitación. Y ahora que nosotros estamos en la universidad, y los niños que ahora están en el colegio son los que vieron así un poco esa agitación, y ahora la están viviendo, y la están viviendo bien. O sea, ellos son los que están ahí, ellos están en huelga de hambre, hay muchos cabros de los colegios en huelga de hambre. Nosotros como universidad estamos todos en toma, no todos, dentro de mi universidad por lo menos hay como tres carreras en clase, pero... Esquiroles, no sé, ¿cómo se dice? Medicina, claro, no sé. Son de estas carreras ahí, ingeniería comercial, carreras que un poco otra mentalidad, pero en general estamos todos ahí removidos. Y lo que ha producido mucho este movimiento es que, claro, nosotros no vivimos la represión que hubo en Chile en el 80, menos en el 70. Entonces, nosotros no andamos ahí así de, ay, es que nos van a venir a reprimir, no sé qué. No, estamos viviendo a concho ahí la represión, que está súper heavy. O sea, podéis ver millones de videos de la represión que ha habido. Bueno, hay gente muerta. Ayer justamente murió alguien, pero no precisamente por lo del movimiento estudiantil, pero sí Manuel Gutiérrez, el fue asesinado por carabineros en una población, Jaime Izaguirre, por el conflicto de estudiantil, o sea, movilizaciones del conflicto estudiantil. Y bueno, las movilizaciones han provocado que ya no salgamos solo nosotros a la calle, o sea, todos los días se hacen cacerolazos. No son los estudiantes los que están haciendo los cacerolazos, o quizás sí, yo salgo siempre ahí, me voy a dar una vuelta como por todo mi barrio ahí con la cacerola y todo, pero si tú ves ahí, está la gente de la Pobla, están los abuelos, están todos. Bueno, un poco contarles eso, que ahí está bien agitado el movimiento y que sigue, ya estamos así dispuestos a perder el año y creo que lo vamos a perder, pero todo por una educación gratuita y porque el gobierno ceda y pare con esa negación de todo, a todo, a todas nuestras propuestas. Y con la tarjetita, pero en las ciudades, en las regiones, en verdad te peleáis con el micrero, no puedes usar el pase los fines de semana, y tú tienes una condición de estudiante, si por algo estás estudiando y no siempre trabajas, o sea, no es que, y además que te estás endeudando ya con una gran cantidad de dinero, encima que no te puedes movilizar tranquilamente.